Vía telefónica, tenemos el gusto de recibir este viernes en la entrevista central de esta mañana a Alicia Luciardo, antropóloga, integrante del grupo responsable, del grupo de investigación de antropología forense que trabaja bajo la órbita de la Institución Nacional de Derechos Humanos. Luciardo, buen día. Buenos días, ¿qué tal? ¿Qué tal? Gracias por estar esta mañana aquí con nosotros en Radio Centenario. Queríamos un poco actualizar sobre una temática que no dejamos de tener presente la importancia que tiene, más allá de los avatares de las agendas políticas que tiene el país. Creemos que esto debe estar también en el centro de la atención a nivel de la opinión pública, y queríamos actualizar un poco el trabajo de este grupo que está. Hace poco recibíamos un comunicado de la Institución de Derechos Humanos anunciando el inicio de exploraciones de una nueva etapa, digamos. Pero antes, recuérdenos, Luciardo, ¿cómo está integrado este grupo? ¿Qué técnicos, qué profesiones integran el grupo? Bueno, nosotros somos 9 antropólogos y arqueólogos, todos formados en la Facultad de Humanidades, algunos con especialización en arqueología, otros en antropología forense, en la parte más de osteología humana y análisis, de manera de complementar las 3 líneas de trabajo que hacen a este tipo de búsquedas, ¿verdad? Que son investigación preliminar, todo lo que tiene que ver con el contexto de desaparición, con la información que tenemos y cómo eso se baja a terreno y se puede plantear una estrategia de abordaje concreta, el área de arqueología, que es cuando se pone ya la pala en la tierra y se empieza a hacer la exploración del subsuelo, y el área de análisis de laboratorio, que es cuando hay restos. Bueno, ¿qué se puede decir en relación al análisis de esos huesos? ¿Hasta dónde podemos ir en todo lo que podemos determinar y estimar mirándolos y midiéndolos? Y bueno, con el objetivo de llegar a una identificación, si es el caso. ¿Cómo se han formado? ¿Son formación aquí en nuestro país? En su caso, tengo entendido que estudió en Estados Unidos, en la Universidad de Florida, por ejemplo. Sí, en la época que me tocó a mí formarme, no había una especialidad en antropología forense. De hecho, no la había en Latinoamérica. De manera que había que buscar en el exterior, y fue lo que en mi caso procuré. Y volví con esa ilusión de poder aplicar lo que había aprendido y continué mi formación en términos de certificarme, por ejemplo, en la práctica de la antropología forense. Claro. Y los colegas un poco más jóvenes han tenido más facilidad de formarse en el país y en la región, porque a partir del año 2015 se imparten clases en Facultad de Osteología Humana, de Antropología Forense, inicial, y hay una nueva que va más a profundidad, más avanzada, y a su vez pueden aprovechar oportunidades de formación en la Argentina, con el equipo argentino que tiene su escuela de formación. Entonces, bueno, es muy difícil para cualquiera que esté interesado en la antropología forense formarse en Latinoamérica. Hay una sola maestría en Colombia en este momento, y hay que procurarla, bueno, saliendo al exterior o formándose en talleres y en escuelas de que son, digamos, de cursos cortos, pero que, bueno, van complementando el trabajo que además uno va aprendiendo al integrar un equipo, ¿no? Hay una formación importantísima de la persona que ingresa a un equipo de antropología forense y que va adquiriendo en la práctica diaria. Claro, qué increíble que en una región donde hay tanto por buscar, ¿no?, donde ha sido escenario de una historia tan siniestra, de desapariciones, de enterramientos, precisamente en esa región sea difícil formarse para hacer esa tarea, ¿no? Justamente es como una paradoja, porque somos, en los latinoamericanos que nos dedicamos a esto, somos muy buscados por la experiencia que tenemos, por los años de trabajo, por la casuística, por los escenarios que nos tocan trabajar. Nos llaman de África, nos llaman de Europa, nos llaman de Asia, pero nunca tenemos tiempo de dedicarnos a volcar todo ese conocimiento en la academia, porque tampoco tenemos una carrera académica desde el inicio. No. Tener una carrera académica es una dedicación exclusiva y nosotros estamos exclusivamente dedicados a hacer las tareas. Entonces, es un poco difícil, pero es un debe de ambas partes, de la academia y nuestra, de poder volcar ese conocimiento y generar una formación de nuevas generaciones de antropólogos. Claro. En el grupo de investigación, usted mencionaba la integración, pero ¿participan, colaboran estudiantes también en el trabajo de campo y en las investigaciones, digamos? Sí, en este momento de los 9 integrantes, 2 son estudiantes. Ajá. Los demás son licenciados o están cursando sus maestrías en antropología. Y casi todos, le diría que se iniciaron en el equipo como voluntarios, luego pasaron a ser personal efectivo como estudiantes y bueno, se graduaron y empezaron sus posgrados. Permitimos, digamos, y fomentamos que se avance en la carrera también y en la actualización de conocimiento. Alicia, ustedes con respecto al trabajo que vienen llevando adelante, lo último que tuvieron con referencia a las denuncias y que trabajaron fue en la excavación del edificio del Correo en la Ciudad Vieja, ¿es así? Días atrás. Sí, digamos que como información nueva, eso fue, digamos, el año pasado, a fines de año que llegó la información y que se hicieron los primeros contactos. Y bueno, se armó toda la logística y todas las autorizaciones para hacer las tareas que ahora, como ustedes ya saben, que ya culminaron. Eso fue una información puntual. No hay una llegada en este momento de información, de manera que lo que hacemos nosotros en nuestro plan de trabajo es seguir trabajando con la información que ya hay en los archivos desde el año 2005 y con la revisión de lo que se ha excavado hasta ahora y bueno, la propuesta de sitios para excavar. Pero la verdad es que esa fue la última información que llegó y ya la agotamos, ¿no?, con la excavación del correo. ¿Y cómo es el procedimiento en el caso de que llegue una información, por ejemplo? Bueno, cuando llega información, para nosotros es fundamental poder entrevistarnos con la persona que brinda la información. Si ustedes miran nuestros archivos, tenemos una cantidad enorme de información anónima que ni siquiera podemos contrastar. Entonces ahí tenemos que buscar otras formas de verificar la información. La entrevista con la persona que nos da la información es fundamental porque justamente nos permite verificar si es veraz, si tiene un grado de precisión que nos permita plantear un abordaje inmediato, si en realidad tenemos que complementar todo eso con estudios de algún otro tipo, o si durante la entrevista detectamos que la información no es veraz o nos lleva a un lugar que ya exploramos. Pero cuando no está esa oportunidad de tener un diálogo con las personas, es muy difícil, porque ahí tenemos que echar mano de lo que podamos, que puede ser desde una lectura de una foto aérea, con todas las capas históricas que puede tener, desde ir nosotros al sitio y tratar de entrevistar gente que nos pueda brindar algo de información, o bueno, acudir a elementos de exploración del terreno, como es en el caso del georradar, ¿no? Que nos permite explorar un terreno sin tocarlo, sin hacer algo intrusivo. La tecnología, entonces, en ese caso del georradar es sumamente importante para el trabajo que están realizando. Claro, la tecnología a veces tiene como una lectura de que nos va a solucionar todo, o de que llega, hay algo novedoso y bueno, ahora sí se va a poder de una vez por todas terminar con un tema. Y la verdad que no es así, la tecnología es algo más que se suma a todo lo que podemos hacer como investigadores, que es importantísima y siempre queremos que esté disponible. Y lo que permite es justamente eso, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las estructuras, imagínense que si tuviéramos que romper todos los pisos de todas las estructuras que son señaladas por testimonios prácticamente anónimos, y completamente vagos, que hablan de, se enterró en un polvorín del SNA. Bueno, hay más de un polvorín en el SNA, entonces tendríamos que excavarlos todos, romperlos todos, y el georradar, en este caso como tecnología, lo que nos permite, una vez agotada toda la investigación que podemos hacer, es una exploración remota, no intrusiva, de una edificación, a la que después, según el resultado, podremos plantear o no una intervención arqueológica. Sobre esta última investigación, la más reciente que le preguntaba Marcelo, ¿le llamó la atención a ustedes que los restos fueran de animales en un edificio de esas características? En realidad no, estamos muy acostumbrados como antropólogos al hallazgo de restos óseos, uh-huh. a la afirmación muchas veces de muchas personas de que aseguran que son humanos y al concurrir nosotros, bueno, descubrir que no es ese el escenario. Y es lógico y esperable que una persona no pueda distinguir, sobre todo si los huesos están fragmentados o están sucios con el sedimento, a veces pueden estar quemados. Bueno, es muy difícil que una persona pueda distinguir, porque incluso para nosotros es a veces difícil distinguir claro. Si un fragmento es humano o no es humano. Claro. Entonces, digamos que no nos sorprende el hallazgo de restos en muchas situaciones, sean o no edificaciones que puedan tener algún vínculo con el tema. En este caso, había un nexo posible o algo que llamaba un poquito más la atención, que era un edificio que en la época de la dictadura podía haber tenido sí un uso, aunque no había ninguna denuncia de ninguna persona que hubiera pasado por ese lugar, que hubiera servido como centro de detención, o ninguna denuncia de enterramiento concreto, ¿no? Simplemente claro. Estaba esta observación de esta persona. Entonces, no teníamos una expectativa muy elevada por todo lo contextual, pero por supuesto que se hace la intervención pensando que ese puede ser la posibilidad, ¿no? Y hay que hacerla con las garantías para la justicia, las garantías de la buena práctica, por si lo que encontramos ahí es humano, ¿no? Uh-huh. Pero no nos sorprende porque es muy habitual que nos llamen y que el resultado sea que son restos óseos no humanos. Bien, y sobre, se empezó esta semana, de acuerdo al comunicado que nos enviaba la Institución de Derechos Humanos, el martes se comenzaba una nueva tarea de exploración, Alicia. Sí, el martes arribó el equipo argentino, dos miembros del equipo argentino, con un georradar y varias antenas, y de hecho en el día de ayer culminaron ya las tareas de exploración remota de las cinco estructuras, y en el día de hoy vamos a tener una reunión con ellos para intercambiar los resultados preliminares que hayan tenido, independientemente de esperar el informe que deberá llegar con todos los pormenores, ¿no?, de lo que hayan explorado. Pero sí, el martes iniciaron las tareas y terminaron allá. ¿En qué consiste esto, para que lo podamos entender, una exploración con georradar? Bueno, el georradar es una tecnología que lo que permite es emitir una señal desde una antena. Esa antena es como una cajita que va montada en un carrito con ruedas, para que la audiencia lo puede imaginar, ¿no? Sí. Entonces, el técnico lo que hace es trazar en el sitio que hay que explorar, trazar transectas, es decir, va a recorrer linealmente la estructura en un sentido norte-sur y luego en un sentido este-oeste, de manera de cubrir en esa trama como de cuadrícula, cubrir toda la superficie pasando el carrito que sostiene la antena que va emitiendo señales hacia el subsuelo, y que cuando encuentra algo en ese subsuelo, la señal regresa a la antena. De esa manera se va generando lo que se conoce como radagrama, que es como si fuera el resultado de un electrocardiograma, que vemos esos picos que suben y bajan. Bueno, es muy similar, porque lo que está mostrando el radagrama es la señal que va ingresando al subsuelo, encuentra algo y regresa. Entonces, cuando esa lectura del subsuelo presenta una alteración, quiere decir que esa señal rebotó, digamos, en algo que es distinto a cómo se venía leyendo el subsuelo. Ahí es cuando estamos frente a una anomalía, cuando de esa lectura abruptamente vemos que hay un cambio. Ese cambio, lógicamente, puede responder a muchas cosas. Habrá que determinar el tamaño de la anomalía, si puede corresponder con una fosa. Nosotros, en nuestro caso, lo que estaríamos buscando sería un enterramiento. Normalmente, en el escenario nuestro, un enterramiento es una fosa primaria de 2 metros por 1 metro, como mucho. Entonces, bueno, hay que ver si el tamaño de la anomalía puede corresponder con una fosa. Habrá que ver si esa anomalía no tiene una relación, por ejemplo, con alguna cámara por donde sabemos que puede correr un caño. Entonces, quizás lo que el georradar está detectando es un caño que está enterrado. En fin, hay que hacer toda una depuración de lo que se puede leer en el subsuelo y concentrarse en, si estuviera, en concentrarse en aquellas anomalías que pudieran responder a lo que estamos buscando nosotros. Uh-huh. Eso nos pasó ya, ustedes recordarán, cuando hicimos la intervención en el Batallón 14, que se usó el georradar para explorar las barracas, la enfermería y la sala de empaque, y en esas instancias se encontraron, se ubicaron anomalías, y esto implicó un abordaje arqueológico posterior al georradar, y fuimos ubicando en esos lugares donde se había visto ese cambio en la lectura, fuimos ubicando diferencias en el relleno, por ejemplo, si el relleno venía siendo arcilloso y con piedras pequeñitas, donde había esa anomalía marcada por ese radar, teníamos grandes piedras, había un cambio en ese relleno que se había usado en esa habitación, o había una cámara que conducía a un cráneo, o había algún conducto de luz, o había basura enterrada, cualquier cosa que cambie esa lectura del subsuelo, es lo que va a determinar la anomalía y la exploración arqueológica. Uh-huh. En este caso empezaron a trabajar en un área que ya se habían hecho exploraciones, pero ahora se quería profundizar, digamos, con el georradar. En relación al ex Batallón 13 y al uh-huh. Servicio de Material y Armamento, desde hace muchos años que hay información sobre la posibilidad de enterramientos en los polvorines. Ajá. Ya sea porque se enterró en los espaldones de tierra que están alrededor, o porque se construyó el polvorín encima de un posible enterramiento, o porque se puede haber roto el piso de un polvorín ya existente para enterrar allí. Entonces, hace muchos años que hay varios de ellos cautelados, que se exploró arqueológicamente todo lo que es terreno alrededor, todo lo que son los espaldones, sin ningún resultado positivo, y nos quedaba pendiente la exploración de las estructuras por dentro. Y eso es lo que, en definitiva, se logró finalizar el día de ayer, como para decir, bueno, exploramos todos estos polvorines del X-13 y del SMA, y estos son los resultados. Uh-huh. Y poder, por lo menos, agotar la investigación en torno a ese señalamiento de los polvorines. Hay como estructuras que son señaladas muchas veces en estos predios, los chiqueros, las canchas de fútbol, los polvorines, los polígonos de tiro. Entonces, bueno, lo que tratamos de hacer es agotar la investigación de esas estructuras para, bueno, poder avanzar hacia otros lugares, ¿no?, que son también señalados. Alicia, ¿cómo es el trabajo que viene llevando con el equipo argentino de antropología forense? ¿Dónde está la importancia? ¿Qué se puede intercambiar de información, de aprendizaje? Bueno, el equipo argentino es reconocido mundialmente, es pionero en el mundo en cuanto a proporcionar evidencia material en juicios de lesa humanidad, y además tiene un vínculo de mucha hermandad con los equipos latinoamericanos y, por supuesto, con el nuestro. Además, tienen un vínculo con la búsqueda en Uruguay desde los inicios y han siempre colaborado en todas las tareas que pueda ser necesario. De manera que el vínculo es permanente, el intercambio es permanente. En muchas oportunidades hemos invitado, hemos no solamente a realizar este tipo de tareas, sino también a hablar del contexto y a poner sobre la mesa las dificultades que podemos estar teniendo para tener una mirada desde la experiencia de ellos en cómo encaminar la investigación. Entonces hay un intercambio muy fluido, hay este aprovechamiento mediante un convenio también que se firmó cuando estaba el Grupo de Trabajo de Verdad y Justicia, de un convenio que implica este intercambio técnico que, bueno, cada vez que es necesario, porque, por ejemplo, ellos tienen la tecnología, pero además tienen el conocimiento para aplicarla, porque nos preguntan a veces, ¿por qué no tienen ustedes un georradar? Bueno, un georradar tiene un costo importante, pero además del costo, hay que saber usarlo. Hay que saber interpretar esas señales de los radagramas, hay que saber qué antenas utilizar, las antenas que trajeron los técnicos en esta ocasión se van cambiando mientras van haciendo las pasadas del carrito, porque la antena implica llegar más profundo. Por ejemplo, hay antenas que permiten lecturas a mayor profundidad pero esa ganancia en términos de profundidad implica una pérdida en términos de la señal. Entonces, no es tan buena la lectura, pero es profunda. En cambio, otro tipo de antena me permite muy buena calidad de imagen, pero no tanta profundidad. Entonces, ellos tienen esas antenas, tienen el equipo y tienen el técnico que sabe interpretar todo esto que va generando las señales y las distintas antenas, como para después sentarse con nosotros e intercambiar cómo proceder, ¿no? Ante las anomalías que encuentran, si las encontraran, bueno, cómo proceden. Todo esto está siempre precedido de información preliminar. Cuando los vamos a convocar, nos sentamos, les contamos de qué se trata, les mostramos los predios, les mandamos croquis, fotos, les contamos cómo son los testimonios, todo eso previo a la llegada de ellos al trabajo aquí, y cuando se vayan, y hasta que esté el informe, vamos a seguir intercambiando, porque para ellos también es muy importante saber cómo va, si hay una intervención arqueológica, qué es lo que estamos encontrando. Uh-huh. Porque eso también es aprendizaje para ellos. Uh-huh. Esas anomalías que ellos encontraron en el Batallón 14 fueron reportadas, les fuimos contando, mandando fotos, y para ellos era muy importante saber qué es lo que esas lecturas estaban dando, si era un caño, si era basura enterrada, si era algún relleno. Claro. Entonces también están muy interesados en ese intercambio con nosotros. Cuando se define producto de los testimonios que se obtienen o de información que se va a hacer exploraciones, primero se toma la medida, digamos, de que no se puede innovar, que no se puede alterar el terreno que va a ser explorado, ¿no? Eso queda en manos de quién, del ejército, de quién vigila que ese lugar que va a ser explorado no haya modificaciones. Bueno, va a depender el sitio que estamos interviniendo. Los predios militares, la cautela de los sitios la realiza el propio ejército. Uh-huh. No necesariamente gente de la propia unidad, sino que normalmente viene gente de otro lado a hacer la cautela de los sitios. Pero en los casos como en La Tablada, en El Correo, en sitios que no son militares, la cautela corre a cargo del Ministerio del Interior. Ajá. ¿Y ustedes tienen forma cuando inician las exploraciones de saber, digo, técnicamente, que efectivamente no haya habido en los últimos tiempos, digamos, alteraciones en ese lugar? Sí, las remociones recientes son medianamente fáciles de observar en el terreno. Uh-huh. Lo que va sucediendo es que a medida que transcurre el tiempo va siendo cada vez más difícil observar esas alteraciones. Pero si a raíz de la noticia de que vamos a ir a excavar un sitio o que se ponga la medida de cautela, hubiera en ese lapso de tiempo algún intento de remover algo, sería muy visible, lo veríamos seguramente a simple vista y también lo detectaríamos excavando, ¿no? Uh-huh. Bien, ¿cómo sigue ahora el trabajo del equipo? ¿Qué tienen previsto? Bueno, ahora vamos a seguir con este intercambio con el equipo argentino para terminar de explorar estos polvorines y ver si hay una necesidad de intervenir arqueológicamente. Ya sea que la haya o que no la haya, eso se va a realizar en los próximos meses y seguramente la exploración en el Servicio de Material de Armamento y en la Explotación 13 terminará. Mientras tanto, tenemos dos equipos de antropólogos con dos retroexcavadoras en el Batallón 14, haciendo una tarea que nos va a llevar, la verdad, que prácticamente todo el año. Es una cautela muy grande en una zona del batallón. Ustedes saben que el batallón es uno de los predios más grandes, con 409 hectáreas. Bueno, tenemos una cautela grande ahí, es la que estamos explorando con dos retroexcavadoras en simultáneo. Y bueno, siempre seguimos con el plan de trabajo de seguir explorando algunos sitios de mucho interés, ya sea por volver sobre los testimonios y la reinterpretación de los mismos. Ajá. Y revisar las intervenciones pasadas para ver si hay algo que pueda haber quedado sin abordarse, como nos pasó, por ejemplo, en el Batallón 13 y que nos llevó al hallazgo de los restos de Blayer, ¿no? Ajá. Era un sitio que parecía explorado, pero que si lo mirábamos bien con detalle, había zonas no excavadas que estaban contempladas en la información, pero no habían sido excavadas, y bueno, nos llevaron a ese resultado positivo. Bien, bien. Bueno, Alicia Luciardo, muchas gracias por estos minutos y bueno, seguiremos atentos también al trabajo como corresponde, tan importante que realizan ustedes. Gracias por hoy. Gracias a ustedes, buena jornada. Igualmente.